porque yo soy la vida en el mundo. La renovación crece también. Bien, en algunos países de Europa. Escucha en todo el mundo. La renovación de los inspectorados en algunos países de Europa. Es célula no es solamente la conversión a la persona de Cristo. No es solamente una conversión a una vida en el Espíritu. Pero la conversión cristiana es convertir la conversión a nuestras hermanas y hermanas de Cristo. Espíritu eterno de mi Padre. Y elevar todavía más a partir de hoy.